tiempo. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sobrevivientes de esta, la Quinta República, bienvenidos a su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días y con el inmenso cariño que nos caracteriza, les acompañamos desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la Producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, y en la conducción, Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a los buenos amigos que nos sintonizan a través de RCR.tv, de nuestro canal de YouTube, así como a quienes nos ven también a través de Periscope. Arroba RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y les dejamos nuestro saludo también a quienes en diferido escuchan a través de lacabilla.com. Daniel Lara, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, señor Neomar Hernández? Estoy muy contento porque nuestra amiga Verónica Olivero me recibió con una galletica. Así lo deberían recibir a uno todos los días, con un dulce, ¿verdad, César? A ti también te tocó. Bueno, estás contento. Ay, le dieron galleta a los dos. Sí, no, a todo el mundo. Aquí hubo galleta para Raimundo y para todo el mundo, menos mal. Me alegró la tarde. Ah, pero la señora Verónica ha cambiado. Cuando yo estaba allá no era así. No, ¿cómo que no? Te la pasabas aquí, bajabas primero que yo para que agarrate los dulces primero que yo y me dejabas a pie a mí. Oye, de verdad que usted es bien mal hablado, ¿no? Usted llegó a los 30 años con esa lengua bien larga. ¿Cómo estás, Daniel? Estoy muy bien, gracias. Estoy muy bien. Viendo los acontecimientos, está bien agitada la cosa aquí, chico, en Alemania, con las expectativas por las actividades del primero de mayo. Porque resulta ser que el primero de mayo en Alemania la han agarrado unos grupos de izquierda radical que se hacen llamar los antifa o antifascistas. Para realizar actividades de calle que siempre terminan en violencia. Los sitios donde normalmente se ve mucho más esta situación es Berlín, si no recuerdo mal, Bayern, allá, Múnich, y unas dos o tres ciudades más. Entonces eso pone en alerta a los servicios de seguridad, ¿no? La policía, todas esas cosas. Y la marcha que va a haber en Berlín, que se entiende que va a ser multitudinaria por las previsiones que hay, tiene el despliegue ya de cerca de 10.000 policías para resguardar esa actividad. Es interesante porque el primero de mayo, tú te acuerdas, Neomar, y la gente dirá, bueno, pero este se la pasa hablando ahora de Alemania, este se mudó para allá, lo que sea. Bueno, ¿y de qué va? Tienes que hablar de Alemania porque estás allá, pues. Bueno, puedo hablar del mundo, yo hablo del mundo, claro. Yo soy un ciudadano del mundo, Neomar. Pero, ¿a dónde quería yo llegar? Bueno, el primero de mayo en Venezuela era una actividad donde los sindicatos tomaban la calle. La CTV tomaba la calle. Mi papá iba a la marcha el primero de mayo. Y era una actividad donde los trabajadores iban con orgullo. Y además de eso, era una actividad de los trabajadores, no de los partidos. Aquí hubo tiempo, Neomar Hernández, donde la CTV, siendo sus presidentes normalmente miembros del partido de gobierno, le hacían actividades de calle, huelgas, paros y reclamos al gobierno encabezado por un militante de su propio partido. Eso ocurrió en varias oportunidades. Así es. Y la historia está allí y no se puede borrar. De tal manera que eso se extraña. Yo me pongo, fíjate que yo creo, Neomar, que en la muerte de la actividad sindical en Venezuela está la muerte de la muerte paulatina de la democracia. Porque los movimientos sindicales fueron primero, y eso es importante decirlo, los movimientos sindicales en Venezuela fueron primero que los partidos políticos. Bueno, sí, podría decirse que sí. No, no, podrá decirse, no es así. O sea, los sindicatos del petróleo, las Ah, huelgas eso, así es. en el año 36, las actividades, las actividades, las huelgas del transporte, donde encabezadas por personajes que se hicieron famosos con el tiempo, como Luis Miquelena, que era del sindicato del transporte. Caramba, tantas cosas que se podrían decir de la época previa a la existencia de los partidos. Los sindicatos tenían una movilización importante. Los sindicatos de maestros, por Dios, de cómo el magisterio en Venezuela dio unas luchas importantísimas en todo momento. Tú sabes que aquí había una cosa, fíjate, ahorita que se habla mucho de la cuestión de la mujer, ¿no? De la igualdad de la mujer, la igualdad de género y todo aquello. Aquí hubo una crisis en Venezuela, porque resulta ser que la mujer para trabajar tenía que tener el permiso del hombre que la representaba. Entiéndase, su papá o su hermano mayor, siendo soltera. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que las mujeres, que se dedicaban a la educación, las maestras normalistas que llamaban antes, estudiaban para ser maestras normalistas, entraban a trabajar como maestras normalistas y cuando se casaban, abandonaban el trabajo porque el marido no la dejaba trabajar. Sí, eso era muy típico. Eso era así. Entonces, tal fue la crisis que hubo en ese momento. Eso yo, si no recuerdo mal, mi profesor Tomás Estraca me va a regañar porque se me olvidó. Pero eso debe haber sido muy probablemente después del guzmancismo, ¿no? Ocurrió que hubo un ministro que dijo, bueno, aquí hay una situación grave porque entonces nos estamos quedando sin maestras porque las maestras se casan. Y se cambió la norma existente del Código Civil para que la mujer no tuviese que pedirle permiso al marido para trabajar. De tal manera que la mujer se casaba, si era maestra normalista, y podía seguir trabajando. Entonces, esas cosas aquí se le ha olvidado, todas esas luchas se olvidaron, esas reivindicaciones aquí en los sindicatos. ¿Dónde estarán los sindicalistas, chicos, de este país? ¿Dónde están los sindicalistas? Luis Trincado, ¿dónde están los sindicalistas matanceros, chicos? ¿Dónde están, Luis Trincado? Te va a Tienes que explicarle al responder. país, Luis Trincado. Luis Trincado está obligado a venir a este programa a explicarle a la gente dónde están los trabajadores matanceros. Te van a Porque aquí se responder, mata. mira, te van a responder, bueno, Trincado no sé si es un luchador sindicalista, pero está vinculado o es dirigente de un partido tradicionalmente vinculado a las luchas sindicales. Ahora te van a Partido responder, Laborista, seguro Partido de te va a responder Marcela Más, pero te va a responder nuestro amigo Servando, Pero que... Marcela Más, pero a Marcela Más, pero la conocí yo, Ajá. siendo sindicalista copeyana. Ajá. Te va a responder nuestro amigo, tengo tiempo que no lo veo, nuestro amigo Dick Guaní, que también, que estuvo aquí con nosotros en un par de oportunidades. Bueno, hay... De Guanica era bandera roja. Así es. Mira, pero ese comentario me parece importante sobre los sindicatos que fueron primero que los partidos, ¿no? Y yo recuerdo, Daniel, que todos estos partidos europeos de la esfera de la socialdemocracia, y voy a aterrizar el ejemplo, el PSOE, por ejemplo, yo no sé si el Partido Laborista Inglés también, son partidos que se hicieron justamente luego de la lucha sindical del finales del siglo XIX, justamente en cada uno de estos territorios europeos, ¿no? Son primero los Claro. sindicatos los que se organizan, y de los sindicatos o de esas centrales poderosísimas sindicales es que luego deriva el partido político ya en una estructura, por así decirlo, leninista, nuestra estructura Eso era así normalmente en los movimientos de izquierda, Así es. pero no se puede. Mira, aquí por ejemplo, aquí se habla mucho de los sindicalistas adecos, ¿no? Y de las bandas armadas de los sindicalistas adecos y de los sindicalistas comunistas. Pero en Venezuela había sindicalistas copeyanos. Y había además sindicalistas independientes, que no pertenecían a ninguna corriente. Y yo conozco muchos, fíjate. Otra persona que debería, yo le invito al compañero de esta emisora, Chugo Torrealba, a que algún día sería bueno que Chugo Torrealba conversara en su programa o en alguno de los programas. Inclusive lo invitamos a este, pues. Ahí está, Chugo Torrealba, para que hable de lo que fue la actividad de su papá, Laureano Torrealba, como sindicalista. Porque aquí hubo sindicalistas que luchaban por los derechos de los trabajadores, no por los derechos de los partidos. Y fíjate, a la de, fíjate cómo son las cosas. Quien lleva a mi papá a Acción Democrática es Laureano Torrealba, papá de Chuo. Uh-huh. O sea, que Chuo y yo estamos unidos por nuestros padres. ¿Qué te parece? Bueno, está muy bien. Fuerza porque, Venezuela, mira. Tengo que aclarar eso, porque es que Laureano Torrealba se unió en su momento junto a otros sindicalistas de izquierda en lo que se llamó el Frente de Trabajadores con Lucinchi en el año 83. Y eso fue un vasto movimiento sindical muy importante, porque el gobierno de Luis Herrera se había peleado con todos los sindicalistas, con todos los sindicatos. Eso es la realidad. Y no se molesten los compañeros porque se lo digan. No se moleste Marcela Máspero ni el Chino Navarro, no se molesten ninguno. Mira, mira, ya trayendo, porque te vas a llevar tú el primer corte, yo quería hacer un comentario sobre la discusión del día de hoy, que está vinculada al mundo, por supuesto, de los trabajadores, pero está vinculada al salario. Y el comentario genérico, cada vez que hay un aumento de sueldo, ustedes saben que hoy Nicolás Maduro, a quien ya le tiran papelillo en Cojedes, en estos momentos es un acto, aumentó el salario mínimo en eso que se llama salario integral, que suma el ticket de alimentación y lo que cobra la gente o lo que le depositan a algo así como 2.550.000 y tantos bolívares. El comentario genérico es siempre, bueno, eso es insuficiente, eso se va a diluir en los bolsillos de la gente y eso es verdad, pues eso es más que obvio. Pero yo, para comentar obviedades, yo quisiera es ir al hecho profundo. ¿Y el hecho profundo cuál es acá? Bueno, el hecho profundo es que realmente el trabajo en Venezuela ya no existe. El trabajo en Venezuela ha sido, de alguna manera, extinguido. ¿Y por qué les digo esto? Porque en cualquier país normal del mundo sucede que una persona común y corriente que no está vinculada con el poder, que no tiene bienes de herencia derivado de su prosapia de sangre, es decir, porque no tiene familia que fueron acaudalados, ni mucho menos. Bueno, esa persona sabe que tiene una certidumbre en el mundo porque si trabaja, va a comer. Y si trabaja, va a ahorrar. ¿Qué sucede en Venezuela? Que aquí no tiene sentido trabajar. Esa es la verdad. La verdad es que... Sentido tiene, pero Neomar, yo creo que lo más lógico sería, porque ya nos quedan pocos minutos para ir al corte, lo más lógico sería que aquí cuando aumenten el salario, nos sinceremos y no digan, mira, se le va a pagar 2 millones, se le va a pagar 3 millones. Digan cuántos cartones de huevo se compra con ese sueldo. O cuántos kilos de carne, decía yo hoy también. Para que la gente, claro, para que la gente entienda y que todo el mundo aquí al desnudo, porque esa cuestión de, no, bueno, 2 millones de bolívares es un aumento, el salario más alto de la historia. No, diga usted cuántos paquetes de la paz se compra con ese salario. Así es. Entonces, pero a precios reales. Entonces, el problema es, Daniel, que en un país donde tú tienes a unos tales trabajadores que, bueno, que ya no tienen la certidumbre de que trabajando van a, ni siquiera es que van a ahorrar y se van a comprar un carro, no, es que van a poder llegar a fin de mes con las 3 comidas diarias. Bueno, ¿qué tipo de trabajo tienes tú en ese país? Allí no importa cuántas veces tú aumentes el salario. Allí lo que sucede es que ya un mecanismo normal de relacionamiento de la sociedad con la esfera productiva, que es el trabajo, es que cada quien y cada cual va a lo que le toca, y esto es lo que en algún momento se denominó la división del trabajo, donde hay procesos que son capitaneados por gerentes, hay procesos que demandan, mano de obra fuerte por la construcción, por todo ese tipo de cosas. Aquí todo eso está roto. Aquí, para empezar, la pirámide meritocrática de lo que es el sueldo versus el nivel académico de preparación está roto, porque aquí se sabe que un mototaxista gana más que una persona, y lo puedo decir yo, que una persona que está a punto, por ejemplo, o uno que ya concretó un PhD. Yo estoy a nada de graduarme de doctor en la Universidad Simón Bolívar. Y yo estoy seguro, yo quisiera, lo que pasa es que yo nunca me he montado en una moto, Daniel. Yo quisiera ponerme a mototaxiar, porque yo sé que siendo mototaxista me voy a hacer 30 millones de bolívares al mes, o metiéndome autobusero. Pero ¿cuántos cartones de huevo se compra usted con eso? Eso es lo otro. Sí, uno dice, bueno, tengo 30 millones de bolívares, pero al final de cuentas, eso es bueno, eso es agua. Bueno, el Venezuela pierde de todos somos millonarios. Mira, antes de ir al corte, dos cosas. En primer lugar, quiero expresarle mis condolencias a la familia Mogna por el sensible fallecimiento del señor Pedro Mogna. Habíamos hablado de él la semana pasada. El viernes. Yo leí su memoria y me sentí muy consustanciado con su relato. Y lamento muchísimo el fallecimiento del señor Pedro Mogna. A la despampanante, eso me dejó como inquietado. No, a la despampanante, te voy a mandar una foto de la despampanante, Dana, para que no duermas esta noche. Está bien. Bueno, vamos a ir a la pausa y venimos con César Batis, que va a hablar con nosotros de el caso de Erwin, que tuvo una actualización a finales de la semana pasada. Vamos a ver qué pasó con los bolichicos. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora. El fin de semana se conoció una noticia que de alguna manera tiene dos aristas. Una es que es un caso que debería estar siendo ampliamente reseñado. Y dos, precisamente la noticia es que no es noticia, que se niegan en muchísimos medios a hablar de lo que ha ocurrido con el caso Derwick en los Estados Unidos, donde los boliticos más famosos de Venezuela, que son los propietarios de la compañía Derwick, han sido sancionados o le han bloqueado las cuentas o algo parecido. Para conversar sobre eso tenemos al periodista, director de la web elpitazo.com, a nuestro amigo César Batiz. César, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia que nos escuchan a esta hora. Mira, lo primero que hay que establecer es que es una sanción colateral. ¿En qué sentido? Ajá. La sanción es contra el Gazprom Bank. Uh-huh. Gazprom Bank, sí, tiene una empresa filial que se llama, o una en el consorcio, hay una empresa que registraron en Holanda en marzo del 2011, que se llama Gazprom Bank Latin American Venture, que está conformada por Gazprom Bank y por Derwick Oil and Gas, representada en este registro en Holanda por Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco Convit. Uh-huh. Este registro se hizo y luego esta empresa recibió de parte de PDVSA unas concesiones petroleras en la costa oriental del lago, en Bachaquero y Lagunilla. Uh-huh. Entonces, al venirse la sanción contra Gazprom, se sanciona colateralmente a esta empresa conformada por Gazprom y por miembros de Derwick. Y la sanción viene dada es por la intervención de las empresas rusas en todo lo que es el conflicto bélico en Ucrania. César, te saluda Neomar Hernández. Ahora, todos estos jóvenes, porque bueno, son personas muy jóvenes que se conocieron o se hicieron famosos con ese mote de los bolichicos, directivos de Derwick Associates, por ejemplo, los voy a nombrar porque la gente tiene que conocer los nombres: Orlando Alvarado, Francisco Convit, que ya tú lo has mencionado, Pedro Trebó y Alejandro Betancourt. De alguna manera fueron responsabilizados y la gente los tiende a asociar con el tema de los apagones en Venezuela. O sea, la gente dice, Derwick, por ejemplo, fue aquella compañía que compró una cantidad de plantas eléctricas, creo que eran generadoras, que estaban usadas y las compraron como a precio nuevo y les montaron sobreprecio de paso. Y entonces, con toda la calamidad de la que está metida Venezuela, la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que se despilfarró una cantidad de dinero en eso y estemos en la calamidad en la que estamos metidos? ¿Qué tiene que ver esta sanción o esta actualización del caso de Erwitt con lo atinente específicamente al tema eléctrico? ¿Hay algo vinculado allí o esto es solo, como tú dices, vinculado al caso Gazprom? Mire, esto es solo vinculado al caso Gazprom, pero sí puedo explicarle a la audiencia que Erwitt es una empresa que se registró primero en Barbados y luego en Venezuela. También hay un registro en Panamá, pero realmente ese registro de Panamá corresponde a que tú sabes que en Panamá registran empresas, las tienen archivadas y cuando viene alguien levanta la mano y dice, yo quiero una empresa, y dice, aquí te tengo esta empresa. Y esa empresa era Derwin Panamá, registrada en el año 2003, uh-huh. que no pudieron registrarla los jóvenes directivos de Derwin porque eran unos muchachitos. Uh-huh. Yo lo veo como muy extraño, tenían 20, 21 años, pero bueno. Uh-huh. Supongamos entonces que ellos la registraron. Entonces coloquemos también Derwin Panamá, Derwin Barbados, Derwin Venezuela, después hubo un registro en Derwitt de Estados Unidos y en España. El punto es que Derwitt, registrado en Barbados, que es Derwitt Associated, recibió en el año 2009 un primer contrato de parte de la Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Picure. Uh-huh. Esa planta hoy día no está produciendo lo que se dice absolutamente nada de energía. Uh-huh. Ya vamos por allí por un caso. Uh-huh. ¿Esa planta por qué la reciben? Bueno, resulta que Pedro Trebao estudió con Javier Alvarado Pardi. Javier Alvarado Pardi es hijo de Javier Alvarado Ochoa, que era el presidente de la Electricidad de Caracas para ese momento. Ajá. ¿Tenían ellos experiencia para adquirir un proyecto como eso? No. ¿Qué hicieron? Subcontrataron a una empresa llamada ProEnergy, que fue la misma empresa que buscó esos equipos en Picure, buscó esos equipos de la Raiza 1 y 2, buscó los equipos de Sidor, de Barinas, las turbinas y la planta. Y también esa empresa de Missouri, Estados Unidos, llamada ProEnergy, hizo la asesoría para el diseño de la obra y la construcción de la obra. Uh-huh. ¿Qué ocurrió acá? Que ProEnergy salió al mercado a buscar plantas eléctricas, a buscar turbinas, uh-huh. y encontró turbinas usadas. Uh-huh. Y les dijo a Derwitt, te la tengo a tal precio. Derwitt recibía, y el mismo día que recibía la correspondencia o el email diciéndole cuánto costaba la turbina, ellos le aumentaban hasta un 60% y se la pasaban a PDVSA, a Corpoelet o a Sidor, y así, con unas turbinas viejas, terminaban cobrándolas incluso más caras que si fueran nuevas compras de paquete. Uh-huh. ¿Qué argumentan ellos? No, que nosotros salimos y tuvimos que comprar el cupo a otras empresas en el mundo para que los fabricantes de turbinas nos dieran la oportunidad de vendernos a nosotros. Eso es totalmente falso, porque el 80% de las turbinas, 89% de las turbinas que vendieron a Venezuela durante el año 2009 y 2010 son turbinas usadas. Imagínate, incluso algunas venidas desde Tanzania. Entonces, ¿cuál es la relación? Hoy día podemos asegurar que cerca del 93% de las turbinas que vendieron no están funcionando. Ahora, César, fíjate algo. El tema es que tú desarrollaste un reportaje tan temprano como en el año 2011, en el que desde las páginas de Últimas Noticias, cuando Últimas Noticias era un periódico y no un órgano de propaganda, hiciste un reportaje sobre lo que se llamó la trampa eléctrica, creo que se llamaba el reportaje. Y luego de eso se desarrollaron una serie de hechos donde han habido amenazas, coacciones, etcétera, etcétera. Porque, o sea, ¿de dónde sale la presión de ciertos medios de comunicación para que no se hable del tema de Erwitt? ¿Por qué tal interés? ¿Cuáles son quiénes están involucrados en esto como para que no se hable en determinados medios, como por ejemplo en el diario El Nacional? Bueno, lo primero que debo decir es que cuando yo publiqué el reportaje, se acercó a mí el primer reportaje del 7 de agosto del año 2011, se acercó Nelson Rivera como asesor de los representantes, de los dueños de Erwitt. Luego Leopoldo Alejandro Betancourt López. Posterior a ese reportaje, yo publiqué otro segundo reportaje donde menciono a la empresa KCT que es dirigida por Blas Herrera, que ha sido denunciado, señalado en un juicio reciente en Estados Unidos, en Nueva York, en un juicio por lavado de dinero, y también señalé a la empresa OVAC de Roberto Rincón, quien está siendo procesado y espera sentencia en Houston por un caso también de pago de soborno en el sector eléctrico, pago de soborno que involucra, incluso llega hasta Rafael Ramírez, de acuerdo a lo que dice el expediente. Uh-huh. El punto es que a raíz de ese segundo reportaje me llaman y me ofrecen $120,000 para que yo no siga escribiendo, sobre todo no escribo de Roberto Rico, no escribo de Baridén, y bueno, y también me ofrecieron la dirección de un medio de comunicación digital para ese momento, que las personas que me estaban ofreciendo los $120,000 iban a comprar, como era Código Venezuela, cosa que no llegó a ocurrir. ¿Quién te ofreció $120,000? Era un señor llamado apellido Cháferno, que fue el presidente de la Cámara Venezolana de Telecomunicación, o directivo de la Cámara Venezolana de Telecomunicación, y lo hizo en nombre de un sujeto llamado Gonzalo Morales, que quien sería el articulador de ese pago de soborno. Detrás de ese pago de soborno estarían todo una serie de personajes que estaban interesados en que yo no siguiera escribiendo sobre Baribén y sobre Roberto Rincón, sobre Berwick y Cacete. En pocas palabras, César, tenemos que ir al corte, pero en pocas palabras querían comprar tu silencio. Ahora yo quisiera, César, que al regreso al corte comercial nos diga qué consecuencias hubo cuando tú hiciste algo que solamente un venezolano honesto puede entender, que te negaste a que te sobornaran, te negaste a que te compraran el silencio. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos conversando con César Batiz, director del Pitazo.com y uno de los periodistas que más ha trabajado el tema de Derwick y que hoy evidentemente, como ustedes lo escuchan, está suficientemente empapado del asunto. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema, la unidad urológica integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, unidad urológica integral. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las tres cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos con nosotros el día de hoy a César Batiz conversando sobre el caso Derwick. Te preguntaba, Daniel, César, sobre qué actos o qué derivaciones tuvo la conducta tuya de asumir el rol de un periodista, que el rol de un periodista es, bueno, esta es la verdad, yo la divulgo y la gente tiene derecho a conocerla tal y cual aconteció, ¿no? Y te preguntaría si, porque yo eso que tú cuentas de que te ofrecen $120,000 le deja a uno que pensar, uno dice, bueno, si ofrecen eso, eso es una ñinguita para ellos. Si tú has estimado, luego de todos estos años, ¿cuál es el monto total o un aproximado del saldo de la corrupción solo en el caso de Derwick? ¿A cuánto asciende ese capital? Y bueno, ¿qué pasó entonces luego de que tú asumiste esa conducta? César. Bueno, comienzo yo continué publicando y llegué hasta el año, hasta diciembre del año 2012, cuando publico un reportaje en el cual menciono que el FBI estaba detrás de los pasos de Derwick. ¿Y por qué lo digo? Porque Alex Boy, que es un bloguero venezolano que vive en Londres, que también le ha hecho seguimiento a este caso, poco después que comenzó a hacerle seguimiento, él me informa de que su página web está siendo visitada por IP que corresponden al FBI. Lo mismo me dice otro periodista, y bueno, y yo chequeo que también hay que también mis textos en mi blog también habían sido visitados por el FBI, el Departamento del Tesoro y otras instituciones, y el Departamento de Estado específicamente. Y bueno, yo lo publico, y ya para ese momento ya yo había recibido algunas llamadas. Primero lo recibió mi mamá, hoy difunta, de un funcionario del SEBIN, un inspector, un comisario, no recuerdo el cargo, llamado Pedro Tineo, quien dijo que llamó a casa de mi mamá en el estado Zulia porque ese era el número que le habían dado en un anterior trabajo que yo tuve. Estando yo en Últimas Noticias, aquí en La Urbina, donde era mucho más fácil de ubicar. Total que me llamaron, me llamó ese funcionario, me dijo que quería saber quién era mi fuente. Yo, por supuesto, me negué. Posteriormente yo publico esta nota a la que hago referencia al FBI, y el funcionario me vuelve a llamar, me amenaza con meterme preso, y aproximadamente el 20 de diciembre del año 2012, Derwick publica una página lleno de improperios en mi contra, diciendo que yo era un falto de ética, que yo no le había preguntado nada, que yo le había preguntado y su respuesta no había sido publicada, que eso era falso, de que ellos estuvieran siendo vigilados. Y bueno, conclusión, una serie de señalamientos negativos contra mi persona, y eso, repito, fue publicado en las páginas del Nacional en papel y en la página web del Nacional. Ahora, es importante, César, eso que tú mencionas sobre el Nacional, porque el señor Nelson Rivera, para los que conocemos los medios de comunicación en Venezuela, el señor Nelson Rivera fue parte de la empresa El Nacional, de la editorial El Nacional, hasta antes que yo sepa, antes de formar parte del equipo Derwick. ¿Podría decirse que de alguna manera el diario Nacional tiene algún interés en que estas noticias sobre Derwick y todas estas cosas no salgan a la luz? Entiendo que hay un tema de amistad, de cercanía, de empatía, y por eso el tema siempre fue, las denuncias siempre fueron desestimadas, y más bien lo que se le dio fue cabida a una especie de reportajes para limpiar la imagen de Derwick a través de la página del Nacional. César, te había preguntado también por un monto aproximado de la corrupción. Sí, en el año 2015 tuvimos acceso algunos periodistas, pero bueno, el periodista que originalmente tuvo la información no lo pudo publicar por presiones de Derwick en Nueva York, José de Córdoba. Derwick logró presionar a los directivos del The Wall Street Journal. Imagínate y logró que unos abogados se movilizaran allá en Nueva York. Total que José de Córdoba no lo pudo publicar, pero nosotros sí tuvimos acceso a la información también. Eran unas filtraciones de un ex empleado de ProEnergy, la empresa que nombré al principio, el cual lo hizo porque decía que era una grosería lo que estaba ocurriendo, cómo robaban a un país, una gente que no tenía necesidad de hacerlo porque ya de por sí tenían dinero. Uh-huh. Y esa información, gracias a esa información y al análisis realizado por el ingeniero José Aguilar, se logró contabilizar que los montos pagados por PDVSA y por Corpoelet y por la CBG rondaban los 2.200 millones de dólares. Por lo menos, imagínate tú. El ingeniero José Aguilar agrega más a eso, de acuerdo a otras informaciones que él maneja, y habla de 3.000 millones de dólares. Pero ya lo contabilizado, lo que yo he visto, lo que he podido contar, son 2.200 millones de dólares. Ahora, la gran pregunta es, César, ¿Qué hicieron las autoridades venezolanas con estas denuncias? Porque hubo un desfalco contra la nación y se supone que si hay un desfalco contra la nación, las instituciones públicas debieron activarse. Esta señora Luisa Ortega Díaz, que anda ahora de adalid contra la corrupción, ¿hizo alguna acción contra la gente de Derwick? Mira, hubo una apertura de un expediente en su administración. La Dirección Anticorrupción abrió una investigación a solicitud de, tras la denuncia de un señor llamado Jacinto Castillejo, quien utilizó como elementos de pruebas mis reportajes. Llevó esos reportajes al ministerio y la doctora Luisa Ortega Díaz solicitó la apertura de una investigación, pero esta investigación pasó por tres fiscales y al final la última fiscal, Mirida Caraballo, solicitó el sobreseimiento. Lo que he tenido acceso a la información del expediente y lo que se ve allí es que las informaciones que le dieron los directivos de Derwick solo se enfocan en decir que ellos compraron equipos nuevos, que esos equipos nuevos que compraron tuvieron que comprarlos por haciendo lo que contaba antes, que tuvieron que meterse en la cola de quienes estaban antes que ellos para comprar equipos nuevos. Por eso digo, y como lo dije este fin de semana, los fiscales lo que hicieron fue comerse el cuento que les contaron, y bueno, y ni siquiera mandaron a hacer unas inspecciones minuciosas para ver si esos equipos realmente habían costado lo que les dijeron que costaron. César, ¿y la Asamblea Nacional, César? La Asamblea Nacional, la comisión de... no recuerdo si era la comisión eléctrica o una comisión especial que nombraron, que estuvo presidida por Jorge Millán, abrió una investigación. La investigación determinó que hubo irregularidades en la forma en que se hicieron las contrataciones debido a la emergencia eléctrica, pero no pasó a mayores. La Comisión de Contraloría nunca terminó de anunciar una decisión en torno a ese caso. Ese caso quedó en la espera de mayor desarrollo dentro de la Comisión de Contraloría. César, la pregunta final sobre todo esto, y es la que mucha gente se debe estar haciendo, es si hay posibilidades, dado que este proceso ha sido tan largo, es un proceso que data, y tú lo has relatado muy bien, desde el año 2011, por lo menos las denuncias de ese año es que han sido de conocimiento público, ¿hay posibilidades de que, amén de estas sanciones, estos jóvenes empresarios y emprendedores de esta última época de la revolución sean puestos tras los barrotes? Porque hemos visto lo que han gastado en spin doctors, en publicidad, en contrainformación, en abogados. Hemos conocido lo que han hecho también en los tribunales de los Estados Unidos. ¿Cómo han dado marcha atrás a todos los procesos que se han tratado de emprender en su contra? ¿Tú crees que realmente estos vayan a ser llevados a la justicia y vayan a ser puestos tras los barrotes? En diciembre pasado hubo un allanamiento en la sede de la empresa Derwick en Venezuela y antes de eso el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saad, informó que Derwick era una de las empresas involucradas en casos de corrupción de la faja del Orinoco. Sí. Previo a esto, lo estoy contando en orden cronológico inverso, previo a esto, se conoció de un comunicado de parte de Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, quien ordenaba a no hacer ninguna contratación con 10 empresas involucradas en casos de corrupción dentro de la faja del Orinoco, entre esas Derwick. Pero la conclusión es que hasta ahora, pese a estos episodios que han ocurrido, no tenemos una acción pública como si ha ocurrido en otros casos. Y más aún, te pudiera decir que dos de los aliados de esta trampa eléctrica, como lo fue Javier Alvarado, expresidente de la Electricidad del Caracas, expresidente de Bariden, ex viceministro de Energía Eléctrica, y Rodolfo San, expresidente de CBG, expresidente de Decidor, ex alcalde y hoy secretario de Gobierno de la Gobernación de Miranda, ni siquiera han sido tocados dentro de las investigaciones. Javier Alvarado se le menciona en el expediente que abrió la Fiscalía, pero no fue citado a declarar en ningún momento. Ahora, César, ya para culminar esta entrevista, y te agradecemos muchísimo, César Batiz, por estar con nosotros esta tarde. Hay una pregunta que mucha gente debe estarse haciendo. César, te ofrecieron 120 mil dólares y dijiste que no. No te preguntas todas las noches, no hubiese sido mejor que yo me callara, Dios mío. No, para nada, porque ya me imaginaba yo por dónde iban a venir, y ante esa situación de verme yo expuesto ante el ante mi familia y ante mis amigos y ante mis colegas con una situación como esa, que pudieran decir que yo recibí un dinero para callarme, prefería seguir sin esos 120 mil dólares en mi cuenta. César, te agradecemos mucho. No solamente te agradecemos por habernos atendido, sino sinceramente, como ciudadano, quiero agradecerte todo el trabajo que has hecho en la investigación de este caso, y siento sinceramente que a ciudadanos como tú, que son capaces de anteponer sus principios a la compra de conciencia en la situación en la que se encuentra Venezuela ahorita, de verdad, en algún momento la sociedad venezolana deberá agradecértelo, César. Gracias por atendernos esta tarde. Bueno, gracias a usted, y bueno, y siempre a la orden. Era César Batis, director de El Pitazo, hablando del caso de Erwick. Y uno, Daniel, lo que termina es llegando a la misma conclusión siempre. Aquí la gente importa un pepino. Aquí lo que importa es que tres o cuatro se llenen los bolsillos. ¿Y cómo no lo van a hacer si, como lo ha dicho el propio César, no hay todavía ni un preso que uno diga, bueno, por lo menos agarraron a un chinito de Recadi para meter la cova? Nada, aquí no hay ni un preso por el caso de Erwick, y mira los años que lleva rodando el caso ya. Estamos hablando de un caso que ha sido denunciado profusamente, bueno, o profusamente al menos por César, porque otros han preferido callarse, desde el año 2011. Han preferido callarse, pero lo importante, Neomar, es que la gente no es tonta. Y hay silencios que revelan más que los escándalos, porque cuando uno sabe todo lo que ha dicho César, todo lo que se ha sabido por redes sociales, todo lo que se ha sabido por medios internacionales, y ve cuáles son los medios nacionales que no hablan sobre el tema, está perfectamente claro cuánto cuesta el silencio de algunos. Lo ha dicho César Batis, a él le intentaron comprar su silencio, él prefirió su dignidad antes que venderse. Hay otros que, al estar callados, estamos perfectamente claros que, bueno, sabemos qué decidieron ellos en el momento en que le pusieron la alternativa que le pusieron a César. Bueno, Daniel, yo creo que es interesantísimo este caso. Y hay otro que no es que ni se callaron, es que abrieron cancha para hacer reportajes laudatorios y que en alguna medida justificaban a estos nobles empresarios de la Venezuela chavista. Yo lo recuerdo bien, algunos que decían, no son tan malos, ellos fueron unos venezolanos que querían hacer el bien en la patria, y entonces tomaron un emprendimiento y se metieron en este sector. Yo recuerdo, además, es que es demasiado dinero, Daniel. Yo recuerdo que cuando se puso intensa hace como un par de años la denuncia, porque era más que evidente todo el desfalco con el caso de Erwick. Yo recuerdo la publicidad de Derwick hasta en las cableras. Yo veía los partidos de juegos de pelota, por ejemplo, en la cadena internacional ESPN, en Fox Sports, y había publicidad de Derwick en esos canales. Publicidad institucional, que decían, cumplimos y entregamos, algo así. Una cosa loca. Ahora, te voy a decir, sí, claro. Ahora yo, antes de irnos al corte, voy a decir una cosa. Tú sabes que hay mucha crítica y mucho golpe de pecho por parte de periodistas venezolanos que hablan nosotros, los periodistas y tal, y todo lo demás. Como si tener el título de periodista te asignara también la cualidad ética requerida para estar en un medio de comunicación. Yo le pregunto al Colegio Nacional de Periodistas, ¿por qué la actitud del diario Nacional no se investiga? ¿Cómo es eso que desde el diario Nacional atacaron a un periodista que investigaba un caso de corrupción y el Colegio Nacional de Periodistas ni se inmutó? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, no les huele raro eso? No llamaba la atención nada de eso. No es necesario preguntarle al señor Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, al señor Elías Pino, director del Diario Nacional, ilustre Elías Pino, ¿qué es lo que está pasando en la Nacional que no hablan del caso de Erwick? Esas cosas hay que preguntarlas, porque preguntar no es delito. Y que una cosa es una cosa y otra es otra, porque no hay que dejar de reconocer toda la lucha que ha dado el Nacional en otros aspectos, pero al menos en este particular sí es verdad que parece que eso ha entrado por un oído y ha salido por el otro, porque se han hecho los locos con este caso. Vamos a ir a la pausa y venimos con ya el segmento final del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.

Él me dice que no está, o sea, que no sería tan bien remunerado ser mototaxista. Bueno, pero que una moto lleva un litro de aceite, no lleva más de un litro. Y la gasolina aquí la regalan. Y los puede ser los cauchos, ¿no? Pero los cauchos de moto no son tan caros. Le digo yo que estoy manteniendo un carro y bueno, voy a ver si pongo, si me busco un quinto trabajo, ¿no? Para poder mantener el carro, pero bueno. Aquí nos dice Ronald Pedrón a través de nuestro chat en YouTube. Autocensura, Daniel y Neomar y del Colegio Nacional de Periodistas. Nada más escuchar al periodista Tinedo Guía, su presidente, en el espacio que tiene en las mañanas a las 5 a.m. en Unión Radio. Dice Gregorio Blanca, en el Colegio Nacional de Periodistas no hacen nada. Tinedo Guía y compañía en las regiones tienen secuestrado el colegio. Tengo 2 años de graduado y ni siquiera quieren que nuevos miembros ingresen. El CNP pareciera estar secuestrado. Bueno, no, no sabía que la cosa en el CNP estaba tan difícil. Yo confieso que no, yo más por dejadez, ¿no? No me he afiliado todavía al Colegio Nacional de Periodistas, no porque tenga nada en contra del gremio ni nada, ni mucho menos, sino que no sé cómo está eso porque no me he involucrado con las actividades del colegio. Pero, Daniel, yo quiero cerrar el programa porque, bueno, amén de que uno dice estas cosas, estoy leyendo justamente en El Nacional que hay una protesta tan otra. Tú ves, por ejemplo, hoy, hablando de los maestros en el Zulia protestan por falta de pagos y beneficios. Ves en Corpoelec, que está severamente vinculada al tema de Derwick, porque es la prestación del servicio eléctrico, a los empleados protestando también por el tema de los salarios. Y donde tú veas, Daniel, en la geografía nacional, amén, de que no haya una concatenación de los hechos a través de lo que llaman la protesta articulada y todo este cuento, tú ves que hay brotes de protestas por todos lados. Mientras todos estos escándalos siguen saliendo, pero Nicolás Maduro sigue blandiendo el puño como si nada, tranquilito. Relajado. Bueno, está bien que siga relajado. El gran tema es que la gente no está relajada. La gente está desesperada por la subsistencia diaria. Uh-huh. Y nosotros lo sabemos, y quienes nos escuchan lo saben, y quienes están al tanto de la situación en Venezuela también lo saben. Pero bueno, mientras el pueblo vaya abismo en abismo, estos van de rumba en rumba y de baile en baile y de tarima en tarima. Pero se acabó el programa por hoy, mi María Hernández. Se acabó. Nosotros mañana estamos grabados porque mañana es 1 de mayo. Y aunque el trabajo ya casi no exista en Venezuela, bueno, es un día feriado y nosotros volveremos el día miércoles en vivo. Mañana tenemos un programa grabado especial. Nos escuchamos entonces el miércoles. Hasta el miércoles. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.